duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hola maníacos, ¿qué tal están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos por acá pues en un programa improvisado, porque ya que esta tarde, bueno, tenemos por acá desde el día de ayer a un par de buenos amigos que están en arduo trabajo. Han estado, pues estuvieron por acá por el Pongy Metal Fest también. Hablamos nada más y nada menos que el gran Paco Mate, que está por acá acompañadísimo, muy muy bien acompañado con el maestro Mike. Bienvenidos amigos. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Sí, bueno, estamos entre el día todavía y tarde ya pillando, o sea, estamos en un intermedio. Oye, esta cita no podíamos dejarla pasar, Paco, tú lo sabes. Esto es como cuando yo le decía al Lechón Atómico, cuando venía de allí, de su bello Puerto Rico, a Leyendas, antes de que venga esa pandemia, y él siempre venía a los veranos y decía, es que mi parada es obligada en Zona de Metal, si no vengo aquí, pues, y eso está pasando aquí con el gran Paco, que tiene que venir sí o sí acá a la Caverna Infernal. Paco, encantado de volver por aquí. La verdad que han sido unos años muy duros, toda esta espera de la dichosa pandemia, el no poder venir a Madrid. Hemos hablado en varias ocasiones y ya siempre os he transmitido que os echo mucho en falta a todos los conocidos que tengo aquí en Madrid, de cuando me vengo de promoción. Y de hecho ayer en el Pounding Metal Fest, pues no veas la cantidad de gente a la que después de tanto tiempo pude volver a ver, lo cual me lo llevo. Eso como me lleva algo muy, muy positivo del festival, es el encuentro con toda mi gente y algo que me hacía mucha ilusión que mi hermano Mike Steele estuviera acompañándome y viera por primera vez que nunca hemos tenido oportunidad de estar juntos en este sentido y compartiera conmigo esas vicisitudes y esa escena y ese ambiente rockero que echan falta él en su ciudad. Y aquí en Madrid ya, pues, ya ve que es un poco más diferente, está más centralizado y bueno, es otra cosa. La verdad que bueno, lo pasamos genial. Yo creo que esas cosas son las que te hacen decir vale la pena, ¿no? Seguir adelante, seguir guerreando, aunque hay a veces que siempre está esa flaqueza también que quiere doblegarle a uno como persona. Pero que yo creo que lo que tú cuentas y con la ilusión que te... Porque, a ver, los oyentes no le están viendo la cara con lo que está ahora mismo hablando, con qué ilusión. Y la verdad que se nota que lo has disfrutado, has pasado bien. Y sobre todo, pues, que los amigos siempre están ahí. Lo que uno se agradece a esto de internet y todo eso, que siempre sirve también para mantener, aunque no nos veamos físicamente, pero para lo menos para mantenernos ahí ligados hasta que llegue el momento de vernos, ¿no? Sí, yo creo que que esto, lo que tenemos que sacar positivo de ello es que nos ha hecho, nos tiene que hacer más fuertes, ¿sabes? Como bien dices, vale, tenemos internet, tenemos Messenger, tenemos WhatsApp para estar hablando, pero lo que es el tú a tú y el abrazarte con alguien y en sentirlo cerca y en tomarte una cerveza con él, y eso no hay nada en este mundo que lo quite, y menos en el ambiente rockero, que es algo que todos añoramos, todo eso. Lo añoramos y escuchar música, vamos, que ayer me sentía en el paraíso. Genial. A ver, ¿cuáles son tus impresiones y ¿cómo se dice esta palabra que se me escapa? Bueno, luego te lo digo. ¿Cuál es esa experiencia, esa bonita experiencia que viviste, Mike, el día de anoche? ¿Cómo sentiste el público de Madrid? Sí, muy arropado por el público de Madrid. Sí. Bueno, fue un festival que, bueno, no esperaba que fuera tan especial. La verdad es que las bandas bastante guay. Me quedé con mis favoritas, con mis preferidas y tal, pero bueno, en general muy bien. Y luego el tema de formar parte con Paco Mate en ese están allí, estar con la gente y haber conocido la gente, parte de algunas personas que formaron, digamos, desde que me he metido en el tema del Spanish Steel Attack 4 con él, pues conocer gente más del mundillo y gente de Madrid, que es donde está todo mogollón. conocí a varias personas que, bueno, que tenía esperado conocer, y ha sido muy, muy emotivo. Muy, muy emotivo y agradable, estuvo muy bien, tío. Sí. Qué bien, o sea, esas cosas pues así que mola mucho, ese acercamiento, esa unión entre nosotros, entre hermanos. Yo creo que la música nos hace más fuertes, y eso es lo mágico de que tiene esto, lo de la música, eso es lo mágico. La magia de que tú no te conoces de nada y al final es lo que te une. Y me ha pasado contigo, Mike. No te conocía en persona, pero mira, al instante de verte, pues nos une esto, que es la pasión por la música. Y hablando de pasión por la música, hablemos un poquito de lo que hacen, porque ustedes, aparte de disfrutar de la música en directo, aparte de coleccionar la música como sé que la coleccionan, porque son unos guerreros de todo, de botas, de chupas y también de algo positivo como es el acetato y todo eso, y casi son auténticos, sinceramente. Y háblenos un poquito de cómo nace esto de unir fuerzas para sacar y para dar vida a bandas que a mí me sorprenden a veces, bandas que están ahí y que llevan algunos años y que el por qué no son más vistas, más escuchadas. Te refieres al, por ejemplo, al recopilatorio, el que, el cómo nos ha llegado a decidir, bueno, en este caso hacerlo, por ejemplo, en mi caso con el cuarto recopilatorio, decidir hacerlo con Mike. Uh-huh. Yo ya llevaba tres previos y tenía claro, porque Mike y yo nos conocemos pues desde hace la friolera de 30 años, y a lo mejor me quedo corto. Teníamos ya la necesidad de hacer algo grande juntos, y yo creía que este era el hace dos años, fíjate, que se concibió el ya lanzar el cuarto volumen, y lo tenía claro, que quería hacer ya por fin algo con él, unir fuerzas, porque sé que él tiene un gran criterio musical en el heavy. Y yo con lo que a mí me gusta hacer también de distribución y de bueno, la pura logística y la pura edición, pues el unir ambas fuerzas y conseguir, que yo creo, bueno, lo hemos dicho más de una entrevista, que este posiblemente sea el recopilatorio más poderoso de los cuatro, sin desmerecer a ninguno. Me refiero a digamos, a más trabajado, más completo estilístico, más completo en cuanto a estilos. Bueno, lo puedes definir, lo puedes decir de varias maneras, pero yo creo que hemos tocado un poco techo con este recopilatorio y estamos muy, muy contentos. Algo más te podrá añadir Mike. Sí, sí, por supuesto, Mike, tu experiencia también, el ligarte también a este trabajo y que queda plasmado en físico, yo creo que es muy importante tanto para nuestra escena y por supuesto personalmente también para ti como amante de la música, amante de lo que tú has venido pues escuchando desde muy tiempo atrás. La verdad es que sí, desde muy niño. Y bueno, la verdad es que fue un placer trabajar con Paco Mate en este recopilatorio. Y es lo que ha dicho él. Siempre teníamos ganas de hacer algo juntos, pero no coincidíamos. Y un buen día pues me llamó, me comentó, me propuso de que se quería formar parte de esto. Y la selección de bandas, selección de los temas y todo. Y como es lo mío, pues. Y además con él, pues que no es eso, nos conocemos hace una torta de años. Entonces, pues sí. Él siempre, como yo digo, que somos un equipo bastante, digamos, potente, ¿no? Porque yo vivo la música desde la parte de fuera, ¿no? Como cantante que he sido y tal. Y luego él, desde la parte de dentro del mundo de la música, en temas de promoción, distribución, atención y todo esto, ¿no? La gente y todo, conoce mucha gente. Y entonces uniendo los dos, esas dos fuerzas, pues iba a salir algo interesante, ¿no? Algo bueno. Yo la verdad es que puse todo mi empeño en que saliera potente, saliera importante. Porque también era el primero, no sé si habrá otro más, no sé. A ver, que todo es superable, ¿no? Como creo que ha dicho Paco antes, que ha tocado techo, pero... Que casi ha tocado techo. Casi ha tocado techo. Vamos a dejarlo así, es mejor. Pero todo tiene... Nos dejamos ahí un margen para un posible siguiente. También es mejorable. Incluso fíjate que pienso que es muy mejorable también. Todavía este que otro... Yo creo que los trabajos, o sea, no se desmerecen, han salido cada cual y tiene su vida y su historia en su momento, y eso es lo que es cuando uno, yo creo que se comienza con una línea pues bien pensada, bien trabajada, yo creo que de ahí no tienes que decaer, ¿no? O sea, tienes que continuar haciendo lo máximo posible para que el trabajo siga adelantándose y siga pues... que no se quede obsoleto, o sea, que no se quede ahí estancado, sino que tiene que seguir un poco más avanzando, más con energías nuevas, ¿no? Aparte, pues, lo que decíamos, hay bandas que la verdad llevan un huevo de años y que, por desgracia, son muy incomprendidas o no están muy... muy familiarizadas con el resto de bandas como son las que conocemos, pero tienen una calidad tremenda. Yo a veces me he sorprendido porque han habido, por ejemplo, Esparto cuando vino por acá, yo no tenía ni idea de esta banda, y esta banda ya llevaba como 30, 40 años. O sea, es una banda que lleva mucho tiempo y claro, y pocos lo conocen, porque hay mucha gente que pregunta y dice, ¿y esta banda? O Viuda Negra también, los barceloneses, que también llevaban más de 25, 30 años también ahí, y que no sonaban. Claro, es que la verdad es que hay muchísimas bandas que están en merecidos anonimatos, ¿no? Pero es que es imposible, porque hay miles, millones de bandas. Y lo que tú dices, ¿no? Mismo en este CD, Spanish Tirata 4... hay bandas que llevan, pues eso, 20, 25 años, que sacan sus discos independientemente con sus propios medios y no consiguen un contrato discográfico. Es la finalidad de hacer un Spanish Steel Attack, ¿no? Que algunos de esos, si por nosotros fuera, que todos consiguieran una promoción, o sea, promoción ya la hacemos nosotros, pero que reediten lo que son sus discos de manera ya más, no independiente, sino ya a nivel... europeo, nivel latino, nivel, ¿por qué no?, mundial, ¿no?, y tal, incluso que consigan un contrato discográfico. O sea, es que es la intención de que de que consiga alguno allanarles el terreno para que eso, para que les sea un poco más sencillo. De hecho, a raíz de la edición de este disco, del Spanish Tirata 4, yo sé de gente que ya, bueno, sabemos de gente, de grupos, algún grupo que ha conseguido reeditar a través de otros sellos su discografía y tal, incluso he visto ya en YouTube covers de las canciones de algunos de estos grupos, que eso ya es tremendo, sí. O sea, mucha ilusión, además. Y aparte que ya algunas bandas ya han caído en mi propio sello, es decir, a raíz de aparecer en este recopilatorio y en llegar a familiarizarnos, convertirnos en hermanos al final, porque el trato que tienes con cada una de las bandas es personalizado y al final es afín y terminas de alguna manera trayéndotelo a tu familia, a cada uno. Pues han terminado, como es el caso de Madvey, los argentinos han terminado editando conmigo. Evil Seed también, el primer disco debut, el largo, antes tenían un EP, pues también lo han sacado conmigo. Poison Dagger también, una banda que recomiendo aquí de Galicia, en Onda Heavy Tradicional. De Coruña. ay. De mi tierra. Vamos, que se ha cumplido una de las finalidades que tienen estos recopilatorios, que es no solo dar a conocer las bandas, sino que tengan la oportunidad, allá donde lleguen, de que alguien se pueda fijar en ellas y que les pueda ofrecer. Así es. Algo más que una autoproducción o simplemente por el hecho de que lo vean en alguna página japonesa, imagínate, a la venta, pues joder, pues les dé cierta ilusión de que al menos su música no se queda en el local de ensayo, claro, no se quede estancado, ni en el grupo de amigos ni en su ciudad, sino que sale un poco más allá. Yo creo que las expectativas con este cuarto recopilatorio se han cumplido y bastante bien. Bueno, y de eso vamos a hablar luego, cuando vengamos después de escuchar estos dos buenos temas que tenemos aquí de este gran compilado, Spanish Steel Attack número 4, del que estamos hablando. Y vamos a escuchar lo que decías, a los Madvey, los argentinos, que también se hace un acercamiento también a esas dos culturas, tanto latinoamericanas como europeas, y eso es que fortalece más la escena. Hombre, yo siempre he dicho que somos una escena. La escena latina, para mí, somos las bandas de aquí y somos las bandas de Sudamérica, todas hermanadas. Yo no hago distinción. Yo puedo hablarte de la escena hispana, pues cuando es de aquí española, pero pocas veces me oirás hablar así. Yo hablo de la escena latina, que para mí somos todos juntos. Es lo que decíamos, somos todos juntos, pero hay que trabajar mucho también, y lo sabes, Paco, y tú estás poniendo aquí tu buen puñado, ya no solo un granito, sino un buen puñado de arena y esos huevos que se necesita para poder trabajar y para poder hacer lo que hacen. La verdad que mucha gente, pues a lo mejor lo verá fácil el producir un disco, pero la verdad que lleva mucho, mucho trabajo y prueba de ello. Yo ya estoy, o he pasado eso ya, y la verdad que al final, esta es la satisfacción de escucharlo. Y vamos a dejarles al público, decíamos, vamos a dejarles a los chicos de Madvey, a los argentinos, y Evil Seed, que por supuesto estuvieron el otro día por aquí, ¿no? Ayer estuvieron, ¿no? En el concierto o no, se canceló. En el Pondy, no. Se canceló, no, Sí, pero al final luego vinieron. La gira, el concierto oficial, digamos, de arranque de la gira promocional se tuvo que cancelar, aunque luego sí, luego pudieron volver, pero no hubo gira, no hubo promoción por radios, vinieron a hacer el show y luego no hubo oportunidad de... Es una cosa que tenemos pendiente por aquí, por Madrid. Bueno, vamos a dejarle con esas dos bandas y volvemos con más para seguir hablando con el gran Paco Mate y Mike Steele, que los tenemos acá de invitados, que se estaban por aquí, les vimos dándose la vuelta por aquí por el Parque Retiro y para acá que los trajimos. Así que a que nos hablen un poquito de música y de metal y de todo. Bueno, ahí les dejo. con Mad Bay y Evil Seed. I'm Radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web informal, Madrid, España. Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresá en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. Bueno, pues ahí estábamos escuchando ese poderío también del buen metal que se hace en Latinoamérica, junto por acá también con los grandísimos Evil Seals. Oye, estábamos hablando, pues nos habíamos quedado de la escena y todo eso, y vamos a ¿cómo se te ocurre tú o esos tentáculos para poder llegar con este material al oriente? A Japón, por esos países. Ten en cuenta que ya son 10 años que cumplí en enero, 10 años en que me metí en toda esta aventura de la distribución, de la edición. Es que al principio fue edición, aunque de todo esto ya hemos hablado en programas que hemos estado, ¿no? Pero bueno, es conveniente que lo sepa se lo recuerde la audiencia. Y desde entonces hice buenas migas con, no solamente con el país del sol naciente, con Japón, sino también con México y con gente de Estados Unidos, de la escena de Chicago, que hay mucha gente latina allí que sigue la escena. Y bueno, son años son años que poco a poco vas siguiendo poniendo ese granito de arena que cada vez se hace más grande ya y se afianza, y al final tienes unos lazos de unión que es eso, que es la experiencia de los años, que no, que tampoco es algo que haya salido de la noche a la mañana, ¿vale? Y lo vas construyendo y al final, lógicamente, es de cara a la gente, a lo mejor le puede sorprender o puede pensar que es algo fácil, sencillo, pero bueno, es el resultado de muchos años, de hacer las cosas medianamente bien, y solamente eso, si haces las cosas bien y, como yo digo, te portas bien y al final los resultados tienen que ir viniendo y al final manteniéndolo y sí, es cierto que sobre todo con Japón tengo tres buenos contactos allí que nunca me fallan. La escena de latina siempre está representada allí porque, no me digas por qué, le presta mucha atención a esa escena. Bueno, en general son muy fanáticos de todo, devoran todo el heavy metal. Son una esponja que van absorbiendo bien. No me digas por qué heavy latino también le tienen allí un apartado especial. Y hay alguna página web, incluso alguna página, mejor dicho, alguna página online de venta allí que especifican un apartado para lo que es el heavy español, ¿sabes? Uh-huh. Ponen heavy metal, thrash metal, pa, todos los estilos en su etiqueta, en su página y luego tienes tu en español. Tiene el apartado y pone heavy español, ¿sabes? O sea, entiendo que por algo será, no ponen heavy alemán o heavy sueco o heavy finlandés, no, tiene un apartado para heavy español, no sé, y eso yo creo que lo dice todo. ¿Qué bandas se habla mucho de por ahí, por Japón? ¿Qué banda es más conocida de por ahí? Me imagino pues que tendrán a sus bandas favoritas, pero siempre, digamos, al rock y al metal español se lo reconocerá como en América, como Mago de Oz, como Ángeles del Infierno. Son bandas que se representan de la escena española. Y yo creo que en el país del sol naciente, pues tendrán también su banda predilecta. O sea, no creas, ¿eh? Sí es cierto que las bandas, yo qué sé, Obús o Muro, estas típicas bandas, o Balón Rojo, están bien catalogadas. Pero en general, o sea, la etiqueta de heavy español o heavy latino está bien identificada y para ellos ya es un punto de calidad y una manera de fijarse en algo. Por lo tanto, a ver, que consumen de todo. Y al final lo que les interesa es la procedencia. Incluso, vamos, el que cante en castellano tampoco es un límite para ellos. Porque yo creo que será como cuando nosotros escuchamos a una banda inglesa. O sea, hay ese... El idioma, yo creo que al final... ya queda en segundo plano, porque cuando hay bandas que te calan por los poros, o sea que eso ya... Sí, correcto. Ya sea en castellano, sea en inglés. La composición rítmica, sí, la letra... Quizás tengamos un sello de identidad, no sabría decirte. Incluso aunque cantemos en inglés, somos capaces de transmitir una energía latina que ya va en nuestras venas, ¿sabes? Claro. Y que ellos la saben apreciar. No, es que no sabría decirte, pero bueno, lo cierto es eso. La realidad es esa, que bueno, tenemos allí un buen mercado, un buen público que sabe valorarnos, que sabe seguirnos y que saben estar muy al día de todas las novedades, desde luego. El hacer este plástico pues supone mucho trabajo, muchas horas en estudios, en oficina, digamos. Para ti, Mike, todo esto, pues ¿cómo ha sido el ir... seleccionando el material para que salga un disco? Porque me imagino que esto es como un músico que cuando hace o crea las canciones y para meter un álbum solo tienes que meter 10 y al final tendrán que escoger pues quiénes son las preferidas, como digo yo. Y yo creo que en tu caso es igual, ¿no? O sea, las bandas, ¿cómo tú las llegas a juntar? Bueno, es sencillo y muy difícil a la vez, porque te llega muchísimo material, muchas bandas y eso es lo que tú dices, hay que ir seleccionando. Pero bueno, tenemos un punto a favor que ya primero ya se descartan bandas de tipo death, black, doom, hardcore y todo esto, porque no trabajamos con Spanish Steel Attack, no tienen cabida, ¿no? Entonces esas quizás que no, pues ya son una gran parte de ellas que ya no hay que... Se descartan. Ni, se descartan, ¿no? Y luego de todas las que luego van quedando, o sea, que ya también son muchísimas, pues yo voy escuchando, hago una primera escucha de un tema al azar, que no significa que luego no la vuelva a escuchar, porque luego pego dos y tres repasos, pero en la primera vuelta que hago ya me quedo con las bandas, unas bandas que ya les tengo echado el ojo, que me gusta cómo suenan, que es justo lo que estamos buscando para un recopilatorio de este tipo, y luego de las que he descartado pues también voy cogiendo alguna, de hecho me ha pasado. Me pasó con alguna banda de este recopilatorio que las dejé, lo voy a escuchar y dije yo, anda, pues escuchando más temas pues me di cuenta de que sí que tenían potencial, mucho potencial, ¿no? Entonces, y ya cuando tienes seleccionadas las bandas, viene el tema de selección de canción. Uh-huh. Ahí sí que ya es mucho más complicado. Más complicado incluso que seleccionar una banda. Porque tienes que encontrar una canción que vaya homogéneo con todas las demás canciones, que suenen el disco bastante, digamos, homogéneo en general, ¿no? Todo completo. No quería que sonase una canción muy diferente a las demás, aunque sí que hay... Y es un recopilatorio que tiene estilos muy diferentes, que tiene power metal, que tiene heavy metal clásico, tiene punk rock metal, o sea, y otros, o sea, incluso hay una canción de thrash metal también. Entonces, uh-huh, tienes que intentar ya, cuando vas seleccionando las canciones, intentar que vayan todas más o menos... Ya me voy haciendo mentalmente una idea de cómo pueden ir en la edición final del CD, ¿no? El orden y tal, ¿no? Aunque luego al final explico una última vuelta. Y en el tema de selección de temas, pues ha sido complicadillo. En algunas bandas no, porque yo hubo bandas que me mandaban un tema y ya decía, perfecto, esto es, o sea, perfecto, más que darle. Pero hubo bandas que sí, incluso bandas que me mandaron un CD entero. Tenía que elegir una canción sola. Uh-huh. Y bandas que me han enviado 3-5 canciones, y entonces tienes que elegir una. Y está, de verdad, que hubo 2 o 3 bandas que hasta el último momento, ya antes de enviar el CD a fábrica, o no tenía claro la canción. O sea, uh-huh, entonces, ¿qué hago? Paco ya me conoce, pero soy súper selectivo, muy, muy, muy, muy minucioso en todo esto, ¿no? Entonces, exigente, diría yo. profesional, fíjate, vamos. Eso te iba a decir, o sea, ahí se nota la calidad y la profesionalidad de Mike, porque, a ver, lo que has dicho es fácil y difícil a la vez. El poder hacer estas conclusiones que al final tienes que tener mucho oído. Yo lo que hago es, lo que hice en esta ocasión es escuchar cada músico por separado, cada guitarrista, cada el bajista, cada el batería, el cantante por separado, solo escuchándoles a ellos, o sea, cada uno por separado. Y luego escucho la canción íntegra en su totalidad, en conjunto. Y eso, las canciones que tenía dudas, pues es como hice. Y luego escucho todo en conjunto otra vez y otra vez, hasta que realmente no veo algo en la canción que la hace mejor que a los demás, a mi entender. Entonces, ha sido el caso, por ejemplo, de Bajo Cuerda, que son de Toledo, y con el tema Sangre Inocente. Ahí estaba entre dos temas. Estaba entre dos temas porque me decidí por este porque tenía algo que no tenía el otro, que es una voz femenina haciendo de voz soporte por detrás, ¿no? Y eso ya dije yo, la segunda voz de... Y aparte que ya le encontré un poco un puntito más que era más homogéneo con las canciones del resto. Y también me pasó con algunas bandas más. Fue el caso de Al Metal, por ejemplo, Poison Daga también me pasó. Fue muy difícil la edición del tema de Poison Daga, que al final fue Fight and Rise. Podría haber ido Open My Eyes, pero fue Fight and Rise. y en Armadura también fue complicado la edición del tema. Y Huitila, me voy loco para decir una canción. O sea, están ahí porque le encontré algo en la canción en sí que lo hacía diferente. Por ejemplo, en el caso de Armadura, que son de Perú, con el tema este, Tiempo de ganar, exactamente. El tema Tiempo de ganar, yo vi que Dennis Roller, el cantante, se luce bastante más que en los demás temas. O sea, todos los temas instrumentalmente están genial, pero él, yo pienso que canta mucho mejor en su tesitura, que le queda muy bien en este tema. Y pienso que es un poco superior a los demás. A mi entender, pienso que está por encima de él. Más eso tengo comentado, tengo hablado con él, yo tengo dicho que me gustaba este tema por eso. No estaba, estaba muy, su voz suena muy bien en ciertos tonos y en este tono en que está cantado esta canción está, está perfecto. Y bueno, es, así es, ha sido a grandes rasgos la selección de bandas, temas, como me preguntaste. O sea, como te digo, es fácil y sencillo a la vez, ¿no? Fácil porque cuando te llegan ya descartas un montón de ellas, incluso muchas bandas que de México, vinieron bandas de Europa, de eso te iba países. A preguntar, ¿cómo, cómo la banda, las bandas se pueden llegar a ti para... ¿Haces alguna convocatoria o siempre te están escribiendo la gente? Eso tenemos que dar las gracias a internet. Sí, sí, por, o sea, llega todo el mundo. Cuando haces una pones que vas a sacar un recopilatorio a nivel internacional de bandas latinas y españolas, pues te empieza a llegar muchísima gente. Te entran por Messenger, te entran por directamente a tu correo electrónico o al correo de la distribuidora del sello de Thunder Steel Records. Uh-huh. Y nada, y ya es una pasada, porque estás un día tan tranquilo en casa y de repente te empieza a sonar el móvil y te llegan tres o cuatro mensajes y dices, coño, tres o cuatro bandas más. Tres bandas más para mirar y tal, y es así. O sea, y luego te digo. Hubo muchas bandas que se quedaron fuera, pues que claro, no caben. Yo quisiera, ya le dije, va, que podríamos hacer un disco doble en vez de uno simple. Eso te iba a decir, bueno, a ver, es que... te tocaría como a mí. El aludión y luego toca hacer. Y porque no me decidí hacer de tres. O sea que. Doble disco, doble promoción. Eso, sí, sí, bueno. La verdad que. Bueno, oye, fíjate, o sea, todas esas experiencias, todas esas cosas así que nos cuentas, May, la verdad que. Que pues nos vamos dando más o menos una idea de cómo funciona y el porqué también de este trabajo lo hace muy exclusivo. Ha recorrido ya este trabajo, he visto que está por La Loja Querida también, por Ecuador está por ahí también este disco. ¿Qué sentís vosotros al ver un trabajo suyo pues en otro sitio, en otra ciudad, en otro país? Pues fíjate que lo que más satisfacción o incluso sorpresa que nos ha llevado a Mike a mí ha sido la repercusión que ha tenido en Ecuador este recopilatorio por la participación tanto de Almetal como de Stinger y sabemos que allí tanto David, vocalista de Stinger, como Anthony Lozada de Almetal se han dejado la piel por darle cobertura. Y hubo un mes el año pasado en julio que hicimos, si no recuerdo mal, cuatro entrevistas para medios de allí de Ecuador. Entonces yo creo que, ¿cómo te vas a sentir? Pues contento y con mucha satisfacción. Pues eso significa que hay mucho interés y sobre todo en aquella zona. Me gusta que sigan el metal así y que le presten tanto interés y que lo acerquen, a su país, a su tierra. Y nosotros todo lo que podamos aportar nuestro granito de arena para que la escena ecuatoriana y la escena española se junten más aún y lleguen incluso a tener hijos y un matrimonio, pues... eso es muy bonito, eso es muy bonito. Eso sería... Pues es lo interesante. Genial. Yo creo que tanto ustedes, nosotros como medios también, ese es el fin, yo creo que de acercar más, de unirnos, de estar todos en conjunto, de confraternizar todas esas vivencias, esas experiencias. Yo creo que pues es difícil, claro que es difícil, no lo vamos a pintar aquí como algo muy bonito y que aquí no pasa nada, pero es muy difícil, pero si vamos poniendo cada uno un poquito y recordando siempre el porqué, yo creo que pues algo cambiará. No vamos a cambiar de todo, sí, eso está claro, pero por lo menos algo cambiará, ¿no? En ello estamos. Bien, ya estamos, ¿no? Qué bien. Más cositas, a ver. Ya hemos hablado de cómo. A ver, Paco, tú que eres el editor de todo esto, ¿cuál ha sido tu trabajo más complicado en editar todo este material, este trabajo, recopilar, me imagino, información y en todos esos aspectos? Cuéntanos un poquito ahí con... ¿Pero te refieres en general en todos los recopilatorios o en este? Es tu trabajo, la edición, la promoción y todo eso. ¿Cómo? Pues, a ver, tú ahora mismo en tus carnes ya has sufrido lo que es parir un hijo, ¿verdad? Pero eso... El recopilatorio, encima doble, han sido gemelos. Eso quiero saber de tu boca. Entonces, para poder ver a lo que me abstengo en adelante. Suelen decir que sarna con gusto no pica, es decir, es mucho trabajo. Es mucho trabajo y te tiene que gustar mucho y te tiene que dar mucha satisfacción hacerlo, porque en caso contrario no lo harías. Pero ya sabemos que los que tenemos esta armadura de metal... morimos por ello y yo creo que queremos probar ese gustillo. Sacamos días de, en vez de 25 horas, inventamos días de 26 horas y esas dos horas las podemos dedicar de extra a esto que nos hace vivir y nos emociona. Y bueno, pero es cierto, son muchas horas de trabajo. Desde que le presenté el proyecto a Mike y lo hablamos, hasta que al final salió editado, fueron meses, ¿eh? Uh-huh. Meses de empezar a planificarlo bien, de cómo hacerlo, de qué bandas, centrarnos en qué bandas o qué estilo queríamos que esta vez se identificara este nuevo recopilatorio. Esta vez lo queríamos subir de nivel, de intentar que sea fuera más cañero. Más cañero. Cosa que creo que hemos logrado en cierta medida. Y al final, pues, muchas llamadas, ¿verdad, Mike? Muchas llamadas de día, de noche. Sí, pero ¿qué quieres que te diga? Al final... se hace duro, todo se hace con mucho esfuerzo, pero el amor está detrás, y luego lógicamente cuando ya ha salido, la satisfacción y el ver que las bandas te reportan su gratitud, que se emocionan cuando lo ven publicado en webs, que la gente habla bien de ellos, que luego que incluso yo juraría que con casi todas seguimos manteniendo y eso que ya salió hace dos años. Lo que pasa es que con esto de la pandemia parece que fue, digamos que fue ayer, ¿sabes? Sí, sí. ¿No? Es como nos hemos quedado con el tiempo ahí parado. Sí, para muchas cosas, a alguien ya le comenté que a mí me daba la sensación para muchas cosas que esto de la pandemia se había quedado en mi vida como dos años ahí que estancados. Sí, pum, y luego congelados. Como, sí, y ahora como que alguien le había dado al pause y ahora otra vez estás continuando, ¿no? Bueno, pues nada, en definitiva nada, lo hago con todo mi afán de conseguir aportar o seguir aportando un granito de arena en esta escena, que es lo importante que lo hagamos entre todos, cada uno en su plano, las bandas, los sellos, incluso managers también, incluso organizadores de conciertos. Yo por la parte que me toca, bueno, seguiré con ello, pese a que reconozco que más de una vez me lo he pensado. Yo creo que nos pasa a todos lo mismo. Porque, sí, pero bueno. En cada uno en su parcela, nos pasa a todos por igual. Sí, es cierto. Que lo quieres dejar y al final... Sí, al final al día siguiente te dices, qué gilipollas, vaya día tuve más absurda. ¿Cómo puede pensar eso? Bueno, pero bueno, tenemos un subconsciente que está ahí dentro de nosotros intentando decirnos que es lo mejor, pero tú te estás negando a ello. Aparte en todo este trabajo, en toda esta profesión, porque es una profesión al fin de cabo, muchos lo hacemos por necesidades, otros lo hacemos por hobbies, como lo quieras llamar, pero en definitiva es una profesión más. Que te estás metiendo a tus hombros, a tus espaldas, porque tienes que dejarte tiempo, tienes que quitar el tiempo a tu familia y los músicos para ensayar, para los conciertos, para rodar, porque si no hacen eso, pues tampoco van a ningún sitio, su música. Los que hacen discos como ustedes, pues igual, es lo mismo. El tiempo para editar, el tiempo para estar con las bandas, para estar armando los conciertos, o sea... al final, las parientas, ¿qué os dicen? Bueno, a mí no me dicen nada porque no tengo parienta. No tiene, pero tiene muchas. Tiene muchas, sí, sí. Alguna te dirá algo, Mike. ¿Alguna? Evidentemente te quita muchísimo tiempo de tu tiempo particular. O sea, es evidente. Tuyo. El tiempito que tienes personal para ti, ese lo tienes que dedicar para otro. A mí me dejan total libertad siempre y cuando luego lo que me exigen a la en la familia me lo cumpla. Y entonces tengo que cumplirlo. Sí, mientras lo cumpla, va rodado. Pasa que, bueno, se hace un poco durillo, pero... A mí hubo que me pusieron contra o esto. Dije, no, chica, hombre, no seas tan cruel. Hasta ese extremo no hemos llegado. No seas tan cruel porque sabes a qué es lo que voy a elegir, le digo. Yo creo que en cierto modo saben lo importante que es para nosotros esto y a ciencia cierta, aunque a veces lo piensen, nunca nos van a proponer que lo dejemos. Eso... No, y al final que cuando lo dejemos, ellas mismas serán las encargadas de decir, mira, vete por ahí a hacer como me contaba un batería de una banda que lo dejó. Lo dejó, colgó su batería y dijo, ala. Y luego la misma mujer ha tenido que comprarle la batería y decirle, vete a tocar con tus colegas, vete a tocar. Y volvió nuevamente a tocar la batería. O sea... Esto es así, bueno. No, claro, uno donde es más feliz y donde rinde mejor y luego emocionalmente es mejor persona, pues sí tiene que ser así. Le digo, no te estaría aguantando la mujer porque para que te compre la batería y que tenga que te vayas a tocar. O sea que ya, pues está claro, ¿no? Que si tu parienta no respeta lo que haces o lo que te gusta, no lo admira y no te respeta y no te deja su tiempo para que dediques a lo que a ti te gusta, no se merece estar contigo. Claro. Yo creo que es complicado y mira, yo creo que pasa en parejas, pasa eso, que tú te gusta una clase de música y a tu pareja, pues bueno, la mía está entre sí y no. Metalera no es, pero sí, le entra Mago, le entra Medina Sara, Ángeles del Infierno, sí, pero ya lo otro ya no, ¿sabes? Entonces, yo creo que, al igual que cuando te toque alguna novia, que también yo creo que es metalero y tú eres metalero y resulta que acá es punk o es heavy, ¿sabes? O sea, ya hay mucho roce y dice, oye, yo no voy a esta banda, como decía hace un momento May, que la banda, y ahí va mi pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no te buscas una novia heavy, May? No, May. ¿Por qué no entran en estos planes de Spanish Steel Attack, las bandas de metal extremo y las bandas del black metal? Bueno, eso es algo que tuvimos claro desde el principio, y porque nos gusta el heavy metal clásico. luego verán en la cámara que tenemos aquí grabada, verán lo que le está pasando. Nada, la silla que está poseída. Tenemos claro, es que nosotros siempre nos ha costado el heavy metal clásico, ¿no? Y no somos de metal extremo y tal, entonces es lo que nos tira. Y además que aparte que pienso que hay el heavy metal de toda la vida nunca va a desaparecer, ¿no? Puede desaparecer o mini desaparecer otros subestilos de heavy metal, pero es que lo que es el heavy metal de toda la vida, el heavy metal clásico, va a seguir dando caña hasta que... ¿Tú crees, vosotros creéis que a lo mejor vaya o se pueda desaparecer algún subgénero del rock? Sí, porque yo pienso que con el paso del tiempo, ya hace unos 20 años o más que empezó el thrash, no existían bandas de nu metal ni black metal, todo esto no existía. Entonces, digamos que esos subestilos van a... El speed metal mismo, ¿no? Me estoy ganando bofetadas por parte de muchos fans y seguidores, ¿no? Pero esos subestilos con el tiempo se van diversificando en otros. Al final acaban desapareciendo algunos que forman parte de otros. Entonces, digamos que al final... Sí, lo que perdura es lo tradicional, lo old school, tradicional... Claro, el old school y la gente... Lo más genuino... Exactamente, es la base de todo lo que viene igual, pienso después, ¿no? Entonces, todo se basa en lo primero, ¿no? Es como si... Son ramificaciones, realmente, yo pienso así. Son ramificaciones de heavy metal. O sea, sí, pero así como en este caso que tú decías... se va un poco, no desapareciendo, pero sí como que hay pocas bandas también y los músicos que están muy, muy, ¿cómo te digo?, dotados para esa clase de ese género, ¿no? Porque el thrash metal tiene que ser algo pues muy rápido, muy convincente, muy contundente. Y al final, yo creo que en las bandas del metal extremo es lo contrario, van saliendo subgéneros más. O sea, se van adaptando más y al final van saliendo, qué sé yo. Yo cuando escuchaba el metal, era el thrash, death metal, escuchaba Sepultura, escuchaba... O sea, imagínate, hoy en día ya hay el doom metal. O sea, hay algo que se va fusionando, esos sonidos, y luego viene el doom metal experimental, el doom metal agresivo, el doom metal melancólico, o sea, atmosférico. Ahí voy, ¿no? Esos géneros que son ya tan particulares, ¿no? El doom metal sinfónico con voces guturales y voz femenina de ópera y con sintetizadores acoplados a sabidos qué. O sea, ya son cosas ya que se salen un poco de lo que es lo normal, ¿no? Un poco lo normal. Entonces, yo pienso que eso sí que tiende a desaparecer, porque sí que ole por los músicos que se enfrentan a eso, porque es algo que no se conoce y tienen que lanzarse a la piscina, como quien dice. El greencore mismo, o sea. Entonces, pero bueno, hay que intentarlo. Si no lo intentas, no sabes. En el futuro no hay cabida entonces para ello. Se quedará así. No, yo no digo que no haya cabida. No, a lo mejor no desaparecen del todo, pero cuando, desde luego habrá muy pocos. A largo plazo, yo pienso que lo que decía antes. Es como cuando compras un producto. Cogemos una comida y esa comida pues la van cortando en trozos, y de ese trozo coges otro trozo, y ese trozo haces otro trozo, y ese trozo haces otro trozo, pues al final ese trozo se hace tan pequeño que acaba desapareciendo, ¿no? Pues con el heavy metal es lo mismo. Se hace tan pequeño que ni tiene sabor ya. No tiene ni sustancia, ¿no? Claro. Y además el tiempo es que el tiempo pone todo en su sitio. Pues sí, hasta el heavy metal y todo a nosotros, a la música, todo pone todo en su sitio. Entonces, solo hay que dejar pasar el tiempo para ver si lo que yo estoy diciendo es verdad o me equivoco. Igual yo no estoy aquí con dos, igual se hace verdad, ya no estamos aquí ninguno, ¿no? Pero pues te digo que será muy, muy largo plazo, pienso. ¿En qué banda cantabas tú? Yo canté en bandas de... No muy bandas conocidas, o sea, eran bandas más bien de... Si tenían EPs o algún EP y tal, pero no eran bandas importantes ni nada, entonces tampoco... Yo lo que intenté fue ya, cuando llegó un punto en que me cansé de matarme con bandas que en los ensayos y todo, pues un buen día Paco pues me dijo que había enviado mi maqueta a gente para ir adelante y... Dominic Lirkin de Rhapsody o Kelly Simmons, uh-huh. Y yo personalmente lo envié a Avalanche, envié a Darmour, envié a diferentes bandas, pero bueno, estaba atravesando un momento personal bastante jodido y la verdad es que no me metí a fondo en ello, pero bueno, el tiempo que estuve en alguna banda y tal, pues sí que estuve a gusto y tal, pero te digo, no eran bandas muy conocidas ni apenas conocida. Bueno, pero tienes tú el talento, sí, y la sabiduría y la experiencia. Sí. He tocado en directo, pero, o sea, tocamos en directo, hicimos shows y tal, pero ya te digo, es que no son conocidos. O sea, y eso es lo que te decía, ¿no? Ese es el caso del Spanish Steel Attack. Son bandas que llevan 25, 30 años, estoy hablando ya hace 20 años, 25 años. Entonces, son bandas que no son conocidas, que igual como muchas que están en el Spanish Steel Attack y que podían aparecer. Yo de eso ya pensé en algunas de ellas cuando estuve haciendo la selección, pero yo estuve mirando esas bandas y dije, es que no van mucho con el estilo que queremos meter en el Spanish. Entonces, porque alguna cantaba en gallego, entonces que no puede ser, entonces, y otra porque tampoco lo que ellos tocan no es muy apropiado, o sea, no va mucho con el estilo heavy metal clásico. Entonces, pues no pudo ser. Por aquí también veo pues a los genuinos Beggars Blade, también los madrileños, que esto sí que también son ochenteros total, con su música, con su heavy, y al final los chicos de Bastardos, que los valencianos, que antes eran los Hilltrain, ¿no? Estos chicos, esta sí. Banda. Algún miembro de ella era, sí. Jaco, ¿no era? Jaco. Me llevo muy bien con él, la verdad. Es una buena persona, un buen personaje, un buen músico. La verdad que muy buena recopilación, muy buen material. Luego después de escuchar un par de temas más y de dar un pequeño descanso, volvemos para ver el futuro de Spanish Steel Attack, en qué están inmersos ahora mismo, porque ustedes con esas caritas veo que se traen algo entre manos y la verdad que algo tendrán que dejar por acá de primicia. Bueno, volvemos. ¿Qué tema me decías, May? El 4, ¿no? El 4, los Poison Saga. Los Poison Saga, que son un equipo, o sea, un equipo de Madrid. Un equipo de fútbol. Son una banda coruñesa. De mi tierra, y son una banda que hacen heavy metal, nueva ola de heavy metal tradicional, y que debutan precisamente el 11 de junio en la sala Moon en Santiago de Compostela a las 9:30 de la noche, y bueno, que hacen heavy metal de puta madre, macho. O sea, son jóvenes, ¿no? O sea, la banda es muy joven, ¿no? O sea, ahora mismo yo me atrevería a decir que ahora mismo en su escena, en Galicia es un referente y una banda puntera en el estilo que están haciendo. Sí, en la zona en la que, de donde son ellos, porque bueno, no son de Coruña ciudad, son de una zona más al norte, son de Las Pontes, y entonces en toda esa zona no hay ninguna banda que toquen eso ahí. Pero, o sea, que toquen en general. Son pioneros ahí. Entonces, claro. Pues nada, venga, pínchala ahí ya, que yo tengo ganas de escucharla. ¿Y alguna otra más? Al metal, ¿no? Al metal, el sí. Que le sigue. Vamos a escuchar a... Vamos a escuchar a Jimmy Romero y sus discípulos. Exactamente, la escena ecuatoriana ahí, al nuevo más. Qué grande. Aquí dando ahí ese homenaje también al metal latinoamericano. Qué bien se lo merecen. Bueno, pues ahí les dejo con los chicos de Galicia, ¿no? Y los quiteños, al metal. Bueno, bueno, pues oye, cuando uno más sigue aquí ameno, ameno. Bueno, aquí nos quedáramos un buen rato, pero vamos aquí ya sobrepasando. ¿Qué tiempo vamos? Mira, vamos hora y cuarto aquí hablando y de temas muy importantes y todavía lo que nos queda. Así que, y escuchando buena música, ¿eh? Oye, que fantástico. Fíjate que yo no, ni por idea, pensé que esta semana hacer programa Bendiva Z de la radio, ni por idea. Pero pues aquí hay unos amigos tan grandes que la verdad que te vuelve, esto es algo mágico, tío. O sea, esto es para uno la vida, es el como esa carga que necesitas para afrontar toda la semana en tu curro. Y yo creo que aquí uno se viene a coger más energía. ¿Tú te crees, Patricio, que yo iba a venir a Madrid y no iba a venir a verte? yo lo sé, Paco. Y la verdad te agradezco muchísimo. Y de paso que me traes aquí al gran Mike, que para mí pues ha sido un placer conocerle y sobre todo pues saber también su trabajo y valorarle, porque es un gran trabajo lo que ustedes hacen. Así como muchas están gracias. Ustedes haciendo aquí todo esto, poniendo ese granito de arena en nuestra escena, pues también quiero mandar un saludo también al Anthony y al Caluco de Sonido Extremo, que también se marcan unos pedazos de recopilatorios también de nuestra escena en Ecuador, y son viejos amigos de esta casa y de ti también. Ya, Paco, les conoces. Correcto, has entablado ya alguna charla. Sí, de hecho hemos estrechado nuestros lazos porque, bueno, vamos desde mi distribuidora, vamos a poner en circulación en España. Eso te iba a preguntar. Este trabajo, el Spanish Steel Attack 4, ¿ya ha ido a comercializarse a Ecuador o a otros países? ¿O de momento está en veremos? No, ya está. ¿Ya se está comercializando? Sí, me ha dado tiempo en estos años de pandemia a irlo distribuyendo a los diferentes países. Mira, qué bien. Sí, sí, de hecho, bueno, siguen, ya no tanto como al principio, pero se sigue moviendo a poquitos, pero bueno, ya están en presencia de muchas escenas hermanas. Qué bien. Oye, ¿se podría venir algo de algún festival con estas bandas? Para un festival en verano, así como hay muchos por aquí. Como ahí nos has tocado... la fibra a Mike y a mí, porque es nuestro sueño. Es algo que incluso cuando concebimos este recopilatorio siempre lo habíamos pensado. Yo creo que ese factor va ligado. Y la verdad que la puñetera pandemia nos cortó, no las ganas, porque las ganas las tenemos. Siguen intactas. Pero sí el poder llevarlo a cabo. ¿Y qué quieres que te diga? Ya ha pasado un tiempo y, bueno, no es que no tengamos ganas, pero ahora mismo no estamos en esas tesituras, que no te digo que lo descartemos. Me refiero en el futuro. Ojalá, de hecho, habíamos dado un pequeñito paso. Y de hecho en la gira promocional que íbamos a haber hecho iba en pos de precisamente de hablar con las bandas de aquí y de buscar algún organizador y de buscar, vamos, ir atando cabos para que esa idea, esa futura idea de un Spanish Steel Attack Fest o así se llevara a cabo con bandas que habían tocado en el recopilatorio, pues se llevara, al final se hiciera realidad. Bueno, de momento queremos pensar que es un sueño y como todos los sueños siempre es algo que se puede alcanzar y puede cumplirse. Ahora mismo no lo descartamos, tampoco vamos a decir que estamos en camino de ello. De momento lo dejamos ahí en stand-by, en pause. Bueno, que está ahí en las mentes de ustedes y que lo que tú decías, ese sueño, pues al final, cuando lo trabajas bien y sigues, pues yo creo que llegan a ser los sueños realidad. Algunos y algunos pues también se quedan también ahí en el aire. Mike, ¿en qué vamos a hablar un poquito de del presente, de todo este proyecto, de todo este trabajo y el futuro, que en qué están. ¿Están ahora mismo promocionando este disco? ¿Están asistiendo a conciertos que de amigos y todo eso, viendo o dando una vuelta a la escena? ¿En qué está ahora mismo todo este...? Hombre, ahora todo va ligado y las cosas que estamos haciendo tienen mucho que ver con el estado de la pandemia. Es decir, ahora ya supuestamente están las cosas mejores. Se están igualando prácticamente. Hay conciertos, hay tal. Entonces ya puedes empezar a pensar en hacer cosas, ¿sabes? Uh-huh. Ya ligado a que pues la gente ya sale, vuelvo a repetir, ya hay conciertos. Parece que se está restableciendo poco a poco otra vez la situación previa, prepandémica, ¿vale? Y no sé si tendremos ahora en estos días tiempo de reflexionar. Pero bueno, yo creo que hay que dejar que pase el tiempo, que la llaga, que las heridas se vayan curando, y lo que tenga que ser será, y ya veremos. Ahora vamos a darnos un tiempito. Prácticamente, eso quería saber, o si ya este nuevo año ya van a... o están pensando en algo ya, sacar, ¿no? O sea, de momento no, están en lo que están, en el Spanish Steel Attack número 4, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, no, ahora acabamos de hacer como Metallica, un disco cada 7 años o así, aproximadamente. Claro, es que prácticamente ya habíamos dado, por decirlo de alguna manera, por finalizada la promoción. Ya han sido dos años largos de promoción, de entrevistas, y bueno, queríamos que posiblemente una de las últimas entrevistas, si no la última, fuera aquí en tu programa, para dar buena cabida y buen resumen de todo lo que ha sido esto. Qué bien. Oye, la verdad que es un lujazo que hayan pensado en Zona de Metal para dar este cerrojo con broche de oro, ¿no? Y yo creo que eso ya data de que Zona de Metal está por ahí siempre en algún sitio, ¿no? Ya suena muy bien por ahí, y que por supuesto, pues yo muy agradecido, muchachos, que nada, hombre, que se den ese tiempito, ¿sabes? Estamos. Y ya te digo, a la gente decirles que no estaba esto previsto, pero supimos de que estaba Paco y Mai por aquí y por Madrid, dijimos, venga, vamos a entablar algo, que esto no puede quedar así en el aire, ¿no? Claro que no. Un placer, bueno, Patricio. Hombre, placer. Para mí más. ¿Qué más podemos? Algo que se nos esté quedando en el tintero, alguna, qué sé yo, alguna... que ahora más que nada hay que apoyar. Ahora más que nada hay que apoyar a nuestras bandas, que la han pasado muy mal en estos años, y debemos apoyarlas a los conciertos que hagan, acudir, apoyarles para revivir un poquito la escena y darles oportunidad y apoyo. ¿Y cómo hay que apoyarles, Mai y Paco? ¿Cómo hay que apoyarles? ¿Comprando la entrada, comprando el merchan, ayudándoles a compartir en las redes sociales? Mira, sus bolos. Yo ya no digo que tengan que comprarse la entrada, el merchan y todo lo que saquen, pero por lo menos algo. Que hacen un concierto, pues te compras la entrada, vas a verlos. Que te gustan y puedes comprar una camiseta, puedes comprarles el CD, pues te lo compras. Pero aportar algo, si aportamos todos un poquito, y sobre todo con nuestra presencia les arropamos y les apoyamos en cada uno de los conciertos, pues ellos se crecerán y la escena la volveremos a levantar poquito a poco, porque claro, ya te digo que se ha quedado un poquito en stand-by, en pause, ¿no? Y hay que engrasarle, sí, nuevamente, desde la, sí, sí, que ruede, ¿no? Bueno, y de aquí, ¿cuándo vuelven al norte, chicos? ¿Están hoy mismo o todavía van a darse un paseíto más? Vamos a ir a la piscina directamente. Sí, tenemos calor aquí. Ahora en dos horas tenemos cita con masajista. Cierto, también. Sí, cierto también. Con dos masajistas. Van a relajarse entonces, chicos. Sí, dos. Lo necesitamos, sí. Mucho calor, ha sido muchas, sí, emociones. Mucho estrés acumulado. Sí. Estamos un poco cansaditos. Entonces, sí, necesitamos, sí, unos cuidados extras para poder volver ya vencedores, vencedores de esta batalla. Si no llegan vencidos, qué bueno. Bueno, chicos. Quiero hacer una puntualización. Ajá. Has dicho una cosa importante. Lo de las bandas. No hay que ir fuera para escuchar buenas bandas de heavy metal. Yo me he dado cuenta a raíz de este proyecto que hay una cantidad de buenísimas bandas en España, pero es una pasada el nivelón que hay en España. Que nada que tiene que. O sea, no hace falta ir fuera a buscar bandas. Creo que la gente tiene que volcarse mucho más con las bandas que hay hoy en día en emergentes. Ya te hablo no solo de las bandas que están en el CD, sino muchas que hay se muchas, han, sí, muchas, hay muchas que se han quedado fuera y las miles de bandas que hay por ahí adelante que joder, dices, hostia, pero estos tíos, ¿de dónde han salido? Y, claro, pero ahí están, tíos, y hay que echarles una mano, ayudarles de alguna manera. O sea, ya me encantaría hubiese gustado que el Spanish Steel Attack fuese 3 o 4 CDs en vez de uno. Porque es que es una pasada y todos, de verdad, todos se lo curran muchísimo. La tarea de componer canciones y estar ahí día tras día en un local de ensayo, trabajando las canciones, preparando, ahorrando como puedes el dinero para comprar el equipo, para grabarte un mini disco, para intentar que, ¿sabes? Que alguien te apoye para darte a conocer. Yo lo sé por experiencia propia, ¿no? Lo que es todo eso. Entonces, jolín. Y cuando escuchas bandas buenas, que no hace falta irse fuera. O sea, que hay un heavy que más no parece español. Muestra esta banda de este CD, Evil Seas, por ejemplo. Incluso vosotras. Madbay también. Madbay, pero claro, ya son latinos. Madbay, bandas que cantan en inglés. O es que Adarel también. Adarel, Armadura. No sé, todas las que prácticamente están, todas las que están en el disco. Invaders mismo. Invaders. Hay una los hay un heavy metal emergente que es brutal, vamos. Aquí en Madrid, o sea, también tenéis a Vegas Blade. Buenísima Blade, banda. También. Del gran Leiva. Sí, señor. Un saludo para Jesús. Un saludo al maestro Jesús. Que la verdad que siempre está por ahí echándonos una mano, un apoyo en lo que nosotros también estamos por ahí difundiendo en las redes y son muy, muy, muy amigos, la verdad. Y así, o sea, lo que tú dices, Mai, es la neta verdad, porque al final te metes, qué sé yo, a YouTube o te metes al Spotify con solo poner un nombre o poner dos letras, te saltan un montón de bandas y te pones a escucharlas y dices, hostia, una más buena que otra. Y que parecen, y ya no te digo que sean extranjeras, sino que también parecen suecas, finlandesas, o sea, y son de aquí, son de aquí. Sí. Mira, a mí Valdemar me mola un montón, tío. Y es una banda que yo creo que tendría que estar una pegada más fuerte para arriba. Agresiva mismo, de aquí de Madrid. Los chicos de... Se me viene a la mente Thybrid también, o sea, son bandas que tienen ese poderío, pero que al final no, a la gente necesitan que alguien les empuje para dar el salto definitivo. Pero bueno, pero nivelón hay, un nivelón. ¿De qué dependería esto? O sea, ya no se trata de yo creo que de programas que se hagan eco de estas bandas. Yo creo que también se trata de nosotros como oyentes el poder volcarnos a escuchar programas nuevos, ya no las mismas programas de toda la vida, que te van a poner lo mismo de toda la vida. Yo creo que también deberíamos ir un poquito acostumbrándonos a por lo menos una o dos o tres veces escuchar algún programa nuevo. Yo creo que ahí es donde viene, yo creo que ese material que está escondido. No sé, es mi percepción. No sé, ustedes qué piensan, cómo sería para poder. Como bien has dicho, yo creo que está en nosotros. O sea, realmente los grupos van a poder hacer lo que les gusta hacer, tocar y sacar discos, si nosotros como aficionados les apoyamos. Eso está en todos nosotros. Luego no podemos ir por ahí quejándonos, es que no hay conciertos, es que no hay buenas bandas o no. No, no, oye, a ver, tú tienes que buscar, encontrar y apoyar. Si hacemos eso mínimamente cada uno de nosotros, yo creo que las cosas funcionarían de otra manera. Y desde luego, si teniendo algo cerca, si lo puedes apoyar, más que algo de fuera, que a ver, que yo no estoy en contra de Heavy Internacional, que a mí me encanta, pero oye, si en el barrio tienes una banda que está saliendo, o si en tu región o donde sea, si es de aquí y le puedes apoyar de alguna manera, hazlo, porque estarás desde luego ayudando a fortalecer la escena y te estarás ayudando a ti, porque las cosas funcionarán mejor y te darás cuenta tú que disfrutarás mejor de la música si apoyas a la escena. Claro, que eso es así, porque aparte es el futuro de nuestra escena, es el futuro, la sangre nueva, como digo yo, que uno es en palabras nada más, como cuando dices tú que esto es tu hobby, pero ya te decía que esto es un trabajo más. Acá es bandas emergentes, parece que fueran, son bandas nuevas que están aprendiendo a tocar, ¿no? Bandas emergentes es algo pues que uno se engloba, yo creo, esa palabra, a bandas de que no les has dado la oportunidad de que sigan más creciendo. Es cierto, es ¿sabes? Cierto. O sea, llevan algunos años, llevan algunos trabajos, pero no te has enterado de que están ahí. Pero es por ese mismo aspecto de que estamos idolatrados, como digo yo, con los mismos dinosaurios de toda la vida, que nos han venido de puta madre, que no decimos eso, pero que también hay sí. detrás todo. Pero eso. Yo soy de los que piensan que el heavy metal por sí, la existencia del heavy metal no es, en parte sí, pero tampoco no subsiste de si viven o no viven los dinosaurios, los grandes dinosaurios. Ya, el heavy metal como estilo es otra cosa. El heavy metal no depende de que sigan tocando Iron Maiden, de que sigan tocando Metallica o de que sigan tocando Judas Priest. No, las bases del heavy metal, el heavy metal underground siempre existirá. Uh-huh. Aunque toquen o no toquen Iron Maiden, aunque toquen o toquen Judas. ¿Me entiendes? Porque eso es en parte es globalizado. Pero lo que hacen es globalizar el heavy metal, y para mí nunca el heavy metal no es algo que tenga, que tienda o que deba globalizarse. Exacto. Pero por desgracia, Paco, y perdona, por desgracia, esto es solo en teoría, pero en la práctica sabes que por ese mismo motivo, por ejemplo, cuando viene un ejemplo ya, vienen Metallica, se llenan, algunos recintos se llenan, se venden en dos... ¿Qué? Ni en dos días, en un día se venden las entradas. Bueno, pues a lo mejor están haciendo más mal que bien. Pero ahí voy, por eso te digo, o sea, lo que tú me decías, sí, es verdad, en lo teórico, en lo práctico, pero no, perdón, en lo teórico, pero en lo práctico, sabes que no es así, sabes que sí, o también bandas tributo, abarcan mucha más gente, yo no sé por qué, pero vas a ver una banda, un ejemplo así, Vegas, van a tocar. A lo mejor llegan 30, 40 personas. Que por desgracia es así. Va un tributo a Leño, a lo que sea, y 100, 200 personas. Entonces, estamos ahí. Es lo que te digo. O sea, estamos. Yo no sé ya ni lo que estamos, hermano. Pero por desgracia es así. Pero es lo que te digo. O sea, lo bueno de todo esto es que vamos poniendo nuestro granito de arena uno que otro. Y es lo más importante, que por lo menos que tú llegues a tu casa cansado, machacado, lo que tú hagas o lo que haces, y decir, por mi parte, he hecho lo que he podido. Uh-huh. Y te sientes a gusto. Otra cosa no es decir, soy rockero, soy heavy, pero solo de la mesa del ordenador y nada, que no asistes a conciertos, que no vas a ningún sitio y que luego prediques, ¿sabes? Entonces, ahí ya no. Yo creo que esas, que también los hay. Nosotros, por lo mínimo o poquito que podamos aportar, nos vamos a casa y decimos, mira, algo está en la escena, algo se ha hecho, algo se ha puesto. Y te vienes arriba, que yo creo que les ha pasado, se vienen arriba cuando te dicen, este disco es hecho por fulano y sutano de tal sitio, y está por Argentina. Ahí te vienes arriba y dices, mira nuestro trabajo dónde va. y donde lo valoran. Y eso es, es lo más importante, creo yo, ¿no? Sí, te das cuenta de esos detalles, efectivamente. Te das cuenta de todos esos, de esos detalles, de todo lo que puedes llegar a aportar tú, y te tiene que llegar al alma, vamos, para descansar y dormir tranquilito. Ahí, es lo que te decía. Y más que sois referencia, porque el de allá lo va a coger, lo va a mirar, lo va a... Hostia, yo también quiero un disco así. A lo mejor le ponen otra línea más alta, pero ha sido tu trabajo la referencia. Y yo creo que eso es fundamental también. Eso. Aspectos que a lo mejor uno no se da cuenta, pero que al final te sientas un rato a la mesa y dices, esto es así, ¿no? O sea, y al final, toda la música, esto es lo que nos hace, tío. Esta es la magia de la música. Y ya está, esta amistad, estas bonitas cosas, estos bonitos ratos, esto es lo que nos llevamos y esto es lo que hemos ganado. Eso y es. Nadie nos lo va a quitar. Lo ha resumido muy bien. Pues nada, chicos, oye, alguna cosilla más que nos estemos dejando, que quieran decir. Ah, por cierto, ¿cómo puede la gente conseguir este magnífico trabajo? ¿Puede enviarse a cualquier parte del mundo? ¿Cómo puede ser? A ver, coméntenos, chicos. No, directamente que contacten conmigo por el Facebook. Y ya les... O se lo hago llegar yo, o depende de qué país sea. No hay ningún problema, cualquier país. Yo sí, en principio sí. No debería haber ningún problema. Porque si no lo puede adquirir en su país, se lo hago llegar yo. Uh-huh. O sea, que me busquen en el Facebook como Paco Mate, con K. Y luego ya les diré yo cómo... Reeditarse por países, no ha habido esa oferta, no ha habido ese planteamiento, tal vez, de editar, por ejemplo, este trabajo que se reedite en Argentina o en México. No, para que hayan, no tendría sentido. No tendría, el sentido que tiene ese recopilatorio es que lo editemos desde aquí y luego cada banda en su zona que lo expanda. Que lo expanda. ¿Entiendes? Y luego yo, con todos mis distribuidores que tengo en diferentes países, pues yo creo que... Hombre, no te mentiría si te diría que está globalizado, porque, por ejemplo, a países como Malasia o Tailandia no llega, porque es inexplicable, porque tampoco es un mercado que le vaya a nuestro rollo. Yo creo que está donde debe estar. Está en la escena mexicana, está en la escena americana, sobre todo en la zona de Michigan, y está en la zona, en casi todo ya Sudamérica, y está en Japón, está en Europa... Está donde tendría... Puntos estratégicos, sí, prácticamente. Sí, porque luego ya hablar de otros países es... En cuanto a heavy metal, no... Es que no hay más. Mm. Bueno, Mike, te has quedado pensativo. ¿Qué piensas? No, escuchando a Paco. Ah, no. Piensa que ya queda poco para el masaje. Para el masaje. Sí. También, eso sí, nos están esperando. Bueno, pues nada, amigos. Yo creo que hemos pasado un par de orillas genial. Yo me lo he pasado, lo he disfrutado, la verdad... Y ojalá puedan volver pronto, y saben que aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos. Que goce. Muchas gracias, Patricio, fue un placer estar en tu programa y haberte conocido en persona. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Paco. Ya a ti ya no te tengo que decir nada, porque sabes que te quiero un montón, tío, y que siempre has estado apoyándome en lo que yo he hecho. A ver. Ya sabes que el sentimiento es mutuo. Además que tienes por ahí una lojanita, me decías. ¿O conoces? Algo conozco. Manda un saludo, Paco, ya, para toda mi querida gente de Loja. Sí, señor. Que viva Loja, carajo. Eso, muy bien. Bueno, así, con esas palabras nos despedimos. Y nada, esperando, pues... fíjate que te voy a decir una cosa. Me han molado mucho estas entrevistas así... muy profundas, para mí han sido muy profundas, que hemos hablado un poquito de todo, y al final es mi primera entrevista que hago así, sin poner un programa musical así como tengo plasmado. Mira que está muy genial, o sea, a mí me ha gustado y espero volverlo a repetir. Bueno, pues para finalizar te daremos nuestro grito de guerra, que no es otro que... ¡On Steel! Bueno, con ellos nos despedimos. Gracias, chicos. Gracias, maníacos, por estar ahí siempre apoyándonos y presentes. Hagan sus pedidos para el Spanish Steel Attack, que todavía hay copias. Muy pocas, pero que todavía las hay. A Gran Paco Mate y a Mike Steel, que están por acá. Así que yo me voy a despedir. Les voy a dejar ahí con un par de temitas más de este grandísimo trabajo. Y nos volveremos a escuchar en adelante. Chao, maníacos. Metal. Hasta la vista, baby.